Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta el sueño, no dejes que te engañe. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial. Hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. Muy buenas tardes, un nuevo programa de La Deuda Eterna, como corresponde a cada miércoles de esta pandemia que hemos conseguido o por ahí importado. Pero bueno, hemos llegado a nuestro último programa, aún en estos formatos extraños. Y lo más extraño es que hemos llegado al último programa, en mi caso, hoy, con la sorpresa de estar acompañado y que está el equipito completo, no el equipo, pero el equipito completo está de los que solemos tal vez turnarnos. Así que ya le damos el paso a Majo Lombardo y después a Alejandro Fernández. Majo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno verlos y escucharlos como todos los miércoles / martes, que son los días que grabamos. Así que un placer estar acá de nuevo con ustedes en este que es el último programa del año de La Deuda Eterna. Así que una mezcla de agotamiento, nostalgia y un montón de cosas más, pero siempre acá presentes. También muy contenta de lo que fue la semana pasada. Ya estaremos también mencionando un poquito, voy a estar mencionando seguramente un poquito lo que fue la vigilia del jueves pasado y la media sanción que se dio en diputados de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que nada, un gran fin de año promete ser, esperemos, y nos podamos olvidar de lo que fue este 2020. Así que, contenta. Buenas, Ale, ¿cómo estás vos? Buenas tardes a todos y todas. Otro placer siempre saludar a toda la audiencia de La Deuda Eterna y también, como decía Darío, a todo el equipo completo. A pesar de que no nos veamos entre todos, nos escuchamos todas las semanas como esas voces familiares que antes estaban presentes en el mismo lugar, pero que bueno, nos seguimos acompañando en este año tan complicado. Muy contento y sobre todo muy orgulloso de saber que fui parte de un programa que se pudo no solo sostener todos estos años, sino también en este contexto, en esta coyuntura, y sobre todo manteniendo su agenda y no subiéndose en ningún momento a algún caballo mediático que a veces confunde más. Así que un placer encontrarnos otra vez y mi abrazo para ustedes por tremendo trabajo para sostener este programa durante todo este año, y a quienes nos oyen porque también entre tanta infodemia siguieron confiando en la posibilidad de informarse o pensar críticamente a través de La Deuda Eterna. Un programa que hoy va a ser muy didáctico y me alegra tener un programa que no nos concentre tanto en la tensión que siempre supone La Deuda Eterna y las temáticas que abordamos. Si bien las temáticas que vamos a abordar en este programa y la de nuestros columnistas, por supuesto, siguen teniendo ese tono crítico y ese tono de desocultación de lo que parece ser la normalidad o la nueva normalidad, hoy vamos a tener un programa en que nos vamos a permitir aprender, y estoy seguro porque yo con las entrevistas aprendí muchísimo y todos vamos a aprender muchísimo de un par de temas que algunos los tocamos de oído y otros ni siquiera los tocamos. Así que cuando Majo hagas la presentación, los oyentes van a darse cuenta de lo que estamos hablando. Por otra parte, bueno, quiero empezar a agradecer, obviamente, a todos los oyentes que nos han seguido por estos 16 años y casi 4 meses, y que nos van a seguir hoy y después, ¿qué importa del después? Lo hablaremos en el cierre. Majo, a ver, tu apreciación entonces sobre la primer sentencia de diputados y qué va a pasar si no va a haber que sentenciar a los senadores si hacen algo que no corresponde al mandato social. Bueno, una primera instancia contenta por haber podido festejar la media sanción la semana pasada. No sorprendió, dado que ya habíamos conseguido una media sanción previamente en el 2018. Sí sorprendió tal vez un poco el número, las diferencias. 131 contra 117, se amplió la brecha que se había dado en el 2018. Y ahora mirando un poco lo que va a hacer senadores, tiene instalada la fecha para el 29, también promete una vigilia dentro de los diferentes sectores, es que existen muchas posibilidades de que salga claramente. Entendemos que no se jugarían a un 30 de diciembre con la cantidad de mujeres que vamos a estar en la calle descontentas. Es una cuestión hasta política y estratégica. Sabemos también y se habla de la posibilidad de que ante un empate la persona que tenga que desempatar sea Cristina Kirchner. Recordemos que es la persona que cajoneó el proyecto durante toda su gestión, así que sería también algo que puede dar a un debate muy amplio. Más allá de todo esa situación y más allá del contexto y la coyuntura que estamos viviendo en este momento, realmente esperamos el 31 poder estar levantando la copa y brindando porque en la Argentina finalmente el proyecto sea aprobado y el aborto sea legal, así que vamos a estar ahí. No estará al aire la deuda eterna en ese momento, pero seguramente me cruzaré a más de una compañera y compañera en la calle, así que vamos a ver qué pasa el 29 de diciembre. Como siempre, los diciembres en Argentina bastante tumultuosos, así que eso por un lado. Si querés, Dari, si te parece, porque creo que estamos más o menos sobre el tiempo, comento un poquito qué es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a escuchar ahora a continuación la editorial de Adolfo. Por otro lado, vamos a escuchar Economía y Política, Julio Gambina. Un año de gobierno, los problemas subsisten. También recordemos que se acaba de cumplir un año de esta gestión. Y bueno, claramente ha sido un año en donde hay mucho para revisar y muchos problemas van a continuar. Hablabas un poco de que va a ser un programa que va a instruir mucho y en el que igual aprendimos mucho los que ya también pudimos escuchar las entrevistas que hicimos para el día de hoy. Hablamos del informe de Greenpeace, las emisiones de carbono se incrementaron en un 1482%. Hablamos con Laura Vidal, coordinadora de la campaña Humedales. También es un tema que hemos abordado a lo largo de este año, lamentablemente lo tuvimos que abordar y hoy vamos a aprender un poquito más al respecto. Vamos a escuchar a Alfredo Grande, como todos los miércoles, en su columna Cultura Represora, Proletarios del Mundo Acercaos, volvió a sus hermosos títulos. Y también entrevistamos a Laura Monteverde, médica endocrinóloga, especialista en endocannabinología, es una palabra compleja. Vamos a estar hablando de cannabis, un universo medicinal. Se ha hablado muchísimo del tema, pero la realidad es que Laura Monteverde va a explicarnos algunas cosas que tal vez no son las que más se hablan y de las que más se saben, así que va a estar muy bueno escucharlo. Y por otro lado vamos a escuchar a Darío Valvidares, nuestro compañero, la educación en la era corporativa, transformar la realidad, en la última columna de este ciclo. Así que no sé si les parece, algo más que quieran agregar. Nada más que agregar que, como siempre, para nuestros oyentes, lo que nos debemos cada semana. Con ustedes, la deuda eterna. El editorial, Adolfo Melnick. Hay que cambiar el sistema. Este último programa del año nos tiene que servir para reflexionar y hacer un balance sobre todo lo que hemos hecho y tal vez sobre todo lo que hemos dejado de hacer. Tenemos en nuestra conciencia la tranquilidad de saber que este programa ha hecho lo imposible para difundir las ideas sanas, ambientales, económicas, sociales y defender a los sectores más vulnerables o ya vulnerados. No vulnerables todavía, sino que ya han sido vulnerados de los ataques indiscriminados del capitalismo salvaje que nos rodea. Tal vez la única satisfacción que podamos tener este año, la mayor de ellas, es la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo legal y gratuito, si es que las momias del Senado no se paran de mano otra vez y se ponen de acuerdo con las corporaciones para rechazar un derecho que ya es inalienable en el género femenino. No podemos evitar emocionarnos al ver los miles y miles de chicas y muchachos que, desafiando las costumbres del patriarcado, durante horas y horas se quedan en la calle apoyando lo que tiene que hacer, lo que tiene que ser algo normal ya en nuestra época. Todos aquellos que dicen defender las dos vidas y que hacen de esto un slogan, defendemos las dos vidas, tendrían que pensar que ellos mismos, muchos de ellos que han quemado cientos, miles de hectáreas en el Amazonas, en el Delta del Paraná, en Córdoba, en todas las provincias, para hacer negocios sucios inmobiliarios, han lanzado al aire toneladas, cientos de toneladas de dióxido de carbono, que matan más que dos vidas, matan miles de vidas y matan el futuro de miles de vidas. Entonces no hay que ser hipócrita, ni hay que defender su propio negocio a costillas del resto de la sociedad. Miles de toneladas de dióxido de carbono, y todos estos tipos son los que después hacen manifestaciones por las dos vidas. Dos vidas y matan miles. Nosotros desde aquí hemos hablado con quien pudimos hablar durante mucho tiempo, durante años. Este 16 de diciembre, que es el último programa, es este año, es el último, es el número 16 del año número 16 de La Deuda Eterna. Y durante estos 16 años hemos tocado permanentemente, sin hesitar y sin dudar un minuto, de concientizar a quienes nos rodean, de llegar con un mensaje sobre cómo es la defensa del ambiente. Hoy hemos leído en los diarios que, gracias, entre comillas, al calentamiento global que hace descender el hielo ártico 1 a 2 centímetros por año, amenazando con inundar el planeta desde la zona, desde el Polo Norte, hoy, gracias al calentamiento global, a la emisión de dióxido de carbono en cantidades increíbles, se ha producido cerca del continente antártico una temperatura de alrededor de 20 grados, algo insólito en la historia de la humanidad. Y lo que ha conseguido es que se desprenda un iceberg del tamaño de 3 ciudades de Buenos Aires que va flotando a la deriva hacia las Islas Georgias del Sur. Si la propia naturaleza, las mareas, los vientos, no hacen algo para cambiar la dirección de este gigantesco iceberg hasta regiones más cálidas para que se vaya disolviendo, el choque de esa masa de hielo gigantesca contra las Islas Georgias del Sur va a causar un daño ecológico sin noticias de algo similar en la historia de la humanidad. Las Islas Georgias del Sur, prácticamente deshabitadas desde aquel conflicto anterior al conflicto de las Islas Malvinas, están pobladas por inmensas legiones de pingüinos, focas y demás animales marinos que hacen de allí su hábitat al no estar molestadas por la mano del hombre, por la presencia del hombre. Si esa masa gigantesca de hielo choca contra esas islas, mataría millones de ejemplares de todas estas especies, haciendo desaparecer algunas de ellas. Será el momento en que la sociedad, de alguna forma, se plante ante los despropósitos que están cometiendo las grandes corporaciones. Será el momento que las sociedades se planten firmemente, porque las grandes corporaciones hacen alianzas con otras corporaciones, como la Iglesia, por ejemplo, para evitar perder ganancias y con eso perder poder. Simplemente con ver las imágenes de los Médicos Sin Fronteras trabajando en el África y ver los desastres humanos que se están produciendo en el continente negro, podemos ver la enorme cantidad de injusticias que la humanidad está soportando. Nosotros en nuestro país, un poco beneficiados por la lejanía de los países centrales, por tener una tradición en la producción de alimentos, tendríamos que tener la dignidad de plantarnos ante las corporaciones y entonces sí crear una nación con oportunidades similares para todos. Como la naturaleza es sabia y no le da a todos los seres humanos la misma capacidad o la misma inteligencia, entonces una vez que las oportunidades estén dadas, después el esfuerzo de cada uno, lo que la naturaleza les provea, lo que la ciencia mida en sus capacidades, harán de todos ellos unos económicamente mejores, unos socialmente mejores, pero nadie podrá ser una carga para la sociedad. Todos tendremos nuestro papel y todos estaremos allí luchando por un lugar mejor de sana convivencia. Pero para esto tenemos que plantarnos firmemente ante las corporaciones, que es algo que este gobierno, que nació nacional y popular, o lo pretendió así con el voto de la gente, no ha conseguido hasta ahora. No solo no se ha plantado, sino que es amigable con las corporaciones. No encuentra otra forma de definir el futuro económico del país. Tal vez tengan la posibilidad de conseguir más dinero, de conseguir más ingresos, y por supuesto tendrán que pensar seriamente si conseguir todo esto es con más esfuerzo de la población o con más justicia en el reparto de la riqueza. La justicia en el reparto de la riqueza es algo tan lejano que excede nuestras esperanzas actuales, pero sí tener una guía hacia dónde nos dirigimos, conseguir la imagen del trabajo, la imagen de la ciencia, la imagen de la educación. La educación que en la ciudad de Buenos Aires bajó como 7 puntos del presupuesto y que a nivel nacional tendría que haber sido aumentada considerablemente. Pero bueno, este programa, mientras pueda, va a seguir luchando por todo esto. También porque sabemos y creemos seriamente que hay presos políticos en la Argentina. Y algunos, tal vez sea algún miembro corrupto del gobierno anterior, pero otros están presos por ser, como Milagro Sala, india, negra y peronista. No es justo. Como Luis de Lía, que tomó una comisaría enfurecido por el asesinato a mansalva de un compañero en manos de la policía. No es que sea lo más recomendable, pero tampoco cometió un delito que lo puede tener preso durante muchos años. Todo esto es lo que la República Argentina tiene que modificar. Todo esto es por lo cual seguiremos luchando para tener, de una vez por todas, una sociedad mejor. Y para todo esto, queridos amigos, como siempre, hay que cambiar el sistema. Sigue La Deuda Eterna. Que te infectan el bocho con mentiras para que...

al gobierno anterior y la intencionalidad que se revirtiera el cuadro de situación de arrastre de los últimos 4 años. Estoy hablando de recesión económica, de elevada inflación y todo lo cual se logró con un elevado endeudamiento público. La intencionalidad de reversión del cuadro no se ha podido materializar en este 2020. Primero, los datos concretos son que la recesión no solo se continuó, sino que se profundizó. Obviamente, la razón tiene que ver con el COVID-19, pero el dato, según el propio gobierno inscrito en el presupuesto para el próximo año, la caída del producto este 2020 va a ser de 12,1%. Es un nivel de caída de la producción superior al de la crisis 2001-2002. Por eso lo que hay es no solo reversión, sino continuidad de la recesión. Y ustedes saben que la recesión tiene impacto socioeconómico en cierre de empresas, en desempleo, en salarios caídos, en deterioro de las condiciones de vida. Por eso el último dato conocido es el dato de la pobreza de la Universidad Católica Argentina, que habla de un 44,2%, que si no hubiese sido por una política social masiva, hoy la Argentina tendría un nivel de pobreza por encima del 50%. Ni hablar del indicador que habla de que los menores de 17 años están en un nivel de pobreza superior al 60%. Las cifras todas, cualquiera que se analice, contando la política social, sin la política social, es dramático. El cuadro recesivo es un cuadro muy preocupante, sobre todo para la población de más bajos ingresos. Es un cuadro similar a lo que acontece en toda la región y el mundo. El COVID es una pandemia mundial y por lo tanto afecta a la economía mundial, y más allá de la vacuna y ciertos horizontes de recuperación de la actividad económica en la Argentina y en el mundo, nada hace visible que el 2021 sea un año tranquilo o desprovisto de riesgo asociado a la pandemia. El tema de la inflación es un tema que venía bajando hasta septiembre de este año. Octubre tuvo un rebrote. Vamos a conocer en estos días la inflación de noviembre en alza, y diciembre se acelera sobre el fin del mes, la llegada de las fiestas. Hay en cartera un nuevo incremento de los combustibles, y ustedes saben que los combustibles es uno de los precios que se traslada al conjunto de la economía. Sigue preocupando el tema de los alimentos, principal bien de consumo popular, y obviamente que afecta al consumo popular, porque entre los sectores de más bajos ingresos, si en algo gastan es en alimentos, y los alimentos tienen una evolución de precios por encima del conjunto de precios de la economía. Por eso decimos que los dos temas principales de arrastre de la gestión Macri, sea la recesión o la inflación, son temas que están intactos. No por razones propias o específicas de la política económica local, que en algún sentido pueden intervenir, sino por un fenómeno que de alguna manera es exógeno, la pandemia, pero no es exógeno en tanto es resultado derivado del modelo productivo capitalista del cual la Argentina es tributario directo. Por eso cerramos un primer año de gobierno del Frente de Todos con mucha preocupación, con la incorporación de este fenómeno como el COVID, que arrastró y profundizó los problemas recesivos, los problemas inflacionarios, y por lo tanto más que nunca convoca a discutir las condiciones de funcionamiento de la economía argentina con estos condicionantes estructurales. Y el primer tema estructural es el de la deuda. Todo el año hemos estado haciendo comentarios de que lo que había que hacer era suspender los pagos, empujar una profunda auditoría de la deuda y desde ese posicionamiento reestructurar las relaciones sociales y productivas en la Argentina. No es lo que ocurrió. La Argentina destinó recursos fiscales muy importantes al pago de la deuda, son superiores a lo que se va a recaudar hipotéticamente si efectivamente se aplica el impuesto a las grandes fortunas. Se sigue emitiendo deuda para que aquellos capitales externos que están posicionados en deuda en moneda nacional se trasladen a una deuda dolarizada, que es un tema que potencia y profundiza la hipoteca de la economía argentina, no solo en la coyuntura, sino en perspectiva de más largo aliento. Y queda la frutilla del postre, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que está claro, está proyectada para el comienzo del 2021, y a no hacerse ilusiones, el Fondo Monetario Internacional es de los acreedores internacionales que no resigna absolutamente nada, y por más que tenga buen discurso político o discurso político correcto en función de lo que acontece en el mundo con la emergencia sanitaria, lo que el Fondo Monetario va a plantear son una agenda de austeridad para el ajuste fiscal y reformas estructurales concentradas en deteriorar derechos, reforma laboral y reforma previsional. No están pensadas para mejorar los ingresos de trabajadores activos o pasivos, sino para generar mejores condiciones para el funcionamiento del capital, para recomponer tasa de rentabilidad. Por eso había muchas expectativas en que el gobierno del Frente de Todos pudiera modificar la tendencia económica de arrastre por los 4 años del gobierno Macri. La pandemia postergó todo y el mantenimiento de la agenda con privilegio en la deuda nos indica que más allá de la pandemia, las soluciones de fondo de los sectores más empobrecidos se siguen postergando. El 2021 no emerge con perspectiva favorable, sobre todo en la emergencia sanitaria, aunque haya vacuna. No está claro que esas vacunas vayan a estar en cantidad y forma para atender las necesidades de la población argentina, de la población latinoamericana y caribeña, cuando nuestra región es una de las regiones del mundo más afectadas por el COVID, tanto en intoxicados como en fallecidos. El horizonte no es muy favorable, la macroeconomía mundial marca muchas expectativas negativas, sobre todo para esas aspiraciones de soluciones que tienen los sectores más desfavorecidos de la economía. Pese a todo esto, nuestra lucha y prédica por un cambio de rumbo de la política económica y del modelo productivo y de desarrollo siguen estando en pie. Hasta la próxima. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. las del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que aman a millones tienen la casa rosada. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Laura Vidal. Laura Vidal es coordinadora de la campaña Humedales en Greenpeace. Y hay un informe muy, muy interesante y muy completo sobre las emisiones que se produjeron a raíz de los incendios en el delta del Paraná. Sobre este tema nos va a hablar Laura. Gracias, Laura, por atender a La Deuda Eterna. No, gracias a vos, Darío. Es un gusto enorme que nos hayas llamado en espacio para hablar de este informe, que salió en un momento particular político, con lo cual no tuvo tanta relevancia como hubiéramos esperado, pero el informe viene un poco a cerrar toda la conversación que tienen las organizaciones respecto de lo que está pasando en el delta del Paraná y de lo que pasó con el delta durante 2020. El informe, en letra más o menos destacada, dice que hay más de 39.000 focos en lo que va del año. Claro, durante 2020 se contabilizaron cerca de 40.000 focos, o sea, son 39.146 para ser exacto, por lo menos a noviembre. Eso aumentó, esa cifra aumentó, en la actualidad debe estar cerca del 39.500. No obstante, los focos de calor activos no siempre son incendios. Algunas veces se tratan de asados y el satélite detecta igual el foco. Entonces hay que hacer una distinción respecto de las áreas que están ardiendo por quema intencional asociada a actividades humanas o por una situación específica que tiene que ver con un uso particular de ese momento y el fuego se extingue. Lo que pasó durante 2020 igualmente son 40.000 focos respecto de 300 que había habido durante el 2019. ¿Es un récord en la historia de los incendios en la Argentina? Sí, la verdad que se puede decir que es un récord en la historia de los incendios del delta del Paraná. No se había estudiado nunca una cantidad tan alta de incendios, creo que ni siquiera la del 2008 fue tan alta. Ajá. Y en particular se observó que hubo, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego observó que el 95% de esos focos fueron iniciados intencionalmente. Entonces uno se pregunta cuáles son los intereses de fondo que están moviendo, o que en su momento también hicieron lobby para trabar la salida de la ley de humedales, y que son los mismos que incendian el delta. El delta ya viene teniendo un uso agropecuario desde hace 400 años, pero con la llegada de la soja a la Argentina es que empieza a recibir la carga ganadera que tenían las pampas y se trasladan al delta, justamente porque no se puede hacer tanto uso de agroquímicos. Ahora sí, en las lechuganas, lamentablemente, como estábamos conversando, pero se traslada mucho de la carga ganadera al delta. Entonces empiezan a haber unas prácticas de incendio que hace 400 años eran muy diferentes a las que hay ahora, y las que hay ahora se volvieron muy intensivas y también están asociadas al interés del uso del suelo para hacer barrios privados que son que vienen ganando espacio en el delta. Buenos Aires particularmente se han expandido mucho en las zonas de Escobar y en toda el área que después de Tigre, toda la zona norte que bordea la cuenca del río Luján. Entonces lo que se ve es que el delta se está transformando. Nosotros venimos viendo el trabajo de las organizaciones que trabajan desde siempre en estos temas, en particular en los humedales, en la Universidad de Buenos Aires, el grupo de ecología de humedales, en la Universidad Nacional de San Martín, el grupo de teledetección de la Universidad Nacional de San Martín, que viene siguiendo especialmente al delta desde hace probablemente 20 años. Y todos estos grupos siempre vienen denunciando la transformación que está sufriendo el delta y la falta de reconocimiento de la importancia regional que tiene, en especial como reservorio y filtro del agua que se usa en toda la fracción litoral y casi sería una parte media del país. Es un caudal que, digamos, define al país climáticamente y regionalmente, con lo cual afectar al Delta tiene una preponderancia básica que nadie está evaluando en la realidad. Se está evaluando desde el punto de vista de cómo puede dañar, como decirlo, nuestro modo de vida, teniendo en cuenta que es un sistema muy sensible y que este año además estuvo particularmente influenciado por el fenómeno de la Niña. Sí, si me permitís acá, porque para que vaya tomando más cuerpo en los oyentes. En el informe ustedes hablan de que se incrementó la emisión de carbono en 1483% en relación al 2019. Repito la cifra porque me parece una enormidad. 1483% en relación al 2019. ¿Qué pasa con estas cifras? ¿Y qué pasa con los organismos de gobierno que deberían estar sobre este tema? Y los organismos de gobierno lo que tienen es mucho, digamos, existen presiones de diferentes lugares. Esta cifra sí fue excesiva, la miraron todos los científicos que vienen siguiendo el Delta, digamos. Se viene viendo que estos incendios son intencionales, que durante el 2020, gracias a la pandemia y a la falta de controles territoriales, se avanzó mucho más respecto de lo que se puede quemar en otros años. Entonces esta... este modus operandi de incendiar y no, o sea, y no recibir castigos de ningún punto de vista, porque aparte existieron situaciones de gente que pasaba con tractores con todas encendidas para digamos, para incendiar una buena parte del área cuando iban pasando con tractores. Circularon videos en redes de ese tipo de manejo, también circularon videos de gente con bidones que eran pagadas por otras personas menores con bidones, entonces no podían ir a las comisarías. Existieron un montón de modalidades que no creativas, que digamos que tienen que ver con una falta de estar en territorio, justamente por el aislamiento social preventivo obligatorio, entonces no se podía ir al territorio a fiscalizar. Y bueno, fue esto estuvo librado al azar durante casi todo el año, hasta que bueno, que aparecieron los equipos hidrantes. De todas formas, al no haber una figura penal que castigue los incendios, persistieron, pese a que el Ministerio de Ambiente también solicitó que esto se penalizara, y no está pasando. Ni siquiera en la salida de la ley queda presente la figura del delito penal con los incendios, ¿no? Entonces, lo que pasó durante el 2020 fue que se generaron condiciones climáticas de exposición para los incendios naturales, y los aseguradores digamos, aprovecharon esa exposición natural y la energizaron. Entonces, 1.483% de incremento, y habla de una especulación que tiene que ver con el uso ganadero, con la ponderización del Delta. Cuando digo ponderización, quiero decir que se hacen terraplenes, se seca, se drena el Delta para colocar más ganado encima, también para incluir nuevas áreas productivas de granos, de soja. Esto, bueno, nosotros lo chequeamos como para ver qué había pasado en este año, porque se habló muchísimo de los incendios, pero nadie se puede decir qué volumen de emisiones o cuántos focos realmente. Aunque, bueno, vienen trabajando el Museo Escaso, también hizo un seguimiento muy activo de los focos de emisiones. Y respecto del volumen de emisiones, se trabajó con una herramienta internacional, que es el Global Forest Watch, que combina información de diferentes satélites que tienen diferente manera de orbitar la Tierra y tienen diferentes sensores, y combinan muchísima información de varias capas para estimar cómo son los incendios, qué volúmenes de emisiones salen de los incendios, qué gases salen de los incendios. Entonces, nosotros estuvimos calculando qué proporción de carbono salió y luego qué proporción de dióxido de carbono se generó, porque a uno también le preocupa que al Delta arder durante un tiempo sostenido está trabajando como si fuera central térmica. Ajá. Porque lo que se quema, claro, porque lo que se quema, la vegetación que se quema, es leñosa en alguna medida, no solamente es pastura, también arde la vegetación leñosa, y arden los suelos ricos en carbono del Delta. Entonces hay una lesión alta. Es como si tuviéramos centrales térmicas en el litoral trabajando a tiempo completo. Cada vez que se incendia en magnitud. Sí, me asombró la comparación con más de 700.000 autos encendidos circulando durante un año, ¿no? La misma cantidad de gas de emisión. Es una locura, 700.000 autos. Ahora, Laura, se me ocurre lo siguiente. Se habla mucho de la crisis climática, incluso está en boca de todos los gobernantes del mundo. Se habla en la ONU de la crisis climática, pero no se genera conciencia ambiental, o se genera a niveles de un infantilismo ingenuo que la verdad que da es obsceno pensar que plantando el arbolito, enseñándole a los chicos, porque no hablamos nada de la mega minería contaminante con cianuro, que además cuando detona la roca libera arsénico, por ejemplo. Nada hablamos del fracking. Entonces, hay una conciencia ambiental que no es tal, más bien es una forma de encubrimiento de lo que realmente agrede a nuestro propio ambiente. No sé si coincidís. Las escuelas no tienen, y de esto doy fe, no tienen un fuerte en la currícula fuertes contenidos que impacten como deben impactar sobre la formación de los estudiantes, de les estudiantes. Entonces, de ahí un punto. Y el otro punto es que también tenés a las propias cámaras mineras y cámaras ojeras hablando de las bondades en las propias escuelas vía fundaciones. Entonces, es un tema muy complicado respecto de cómo armar esa conciencia ambiental que sí la tienen aquellos habitantes que están en las zonas donde se provoca la degradación del ambiente. Sí, de hecho, de todas formas, veníamos como educador, sabes que no hubo bajadas de educación ambiental durante los últimos 30 años. De hecho, todo este movimiento ambiental que surge son personas que tienen una conciencia que viene por otro lugar, no viene necesariamente por la escuela, porque la escuela siempre tuvo una visión muy parcelaria respecto del ambiente. Y sí, muy... o voluntarismo de los docentes, pero no pasa por ahí, no hay algo orgánico en realidad, en eso tenés razón. Entonces, el movimiento ambiental que tenés en Argentina, que ahora está muy llevado por los jóvenes y por los jóvenes que se preocupan por el clima, creo que va a generar el mismo cambio en todos los países. Este es un país en desarrollo que lamentablemente está muy hegemonizado por las fuerzas del lobby sojero, del lobby agro. En este país prima el campo. El campo toma decisiones respecto de la deforestación, habiendo una ley de bosques que sienta, digamos, una base para no tocar. De todas formas, el lobby agropecuario avanza igual. Bueno, la prueba está que durante la pandemia se declaró esencial la mega minería y se declaró esencial también el tema del agro, y con lo cual continuaron los desmontes y no se entiende por qué se declaró esencial eso. Exacto, sí, nosotros lo cuestionamos, porque de hecho otras actividades que eran más esenciales no tuvieron la misma relevancia a nivel nacional ni las mismas libertades y se desmontaron superficies que no debieran haberse tocado. Entonces, lo que nosotros pedíamos para el caso de la ley de humedales era que saliera con la figura de delito penal, porque nosotros hicimos campaña durante muchos años, y ahora van a ser 20, para que la ley de bosques tenga fuerza, tenga relevancia, y al no tener la figura de delito penal por desmonte, se sigue desmontando. No queríamos que pasara lo mismo con la ley de humedales. Entonces, cuando se retira la figura del delito penal, para nosotros es una gran pérdida, por más que todas las organizaciones que se detrás de los humedales reconocen que es un gran avance estar, digamos, por sacar la ley, ¿no? Y nosotros estamos viendo que en el resto, o sea, en todo el planeta existe un movimiento climático muy preocupado, pero de todas formas, si uno pone el país a invertir en minería o pone al país, bajo el manejo de agro, está dañando, digamos, la capacidad adaptativa del país a lo que va a suceder con el clima. Entonces estamos siendo ingenuos y altos de cálculo básico, por así decirlo, a nivel de decisiones políticas, porque estos jóvenes están influyendo las decisiones políticas limitadamente. Y eso es porque todavía no están entrando en las esferas políticas más grandes, que tiene que ver con una cuestión de gente que en una generación más sí va a tener un poco más de espacio político, pero que en este momento se mueve como iniciativas incipientes que, digamos, que están haciendo fuerza para que los movimientos políticos tomen otra dirección, pero todavía estamos muy lejos de tener una política que esté orientada a un verdadero desarrollo que sea resiliente con el cambio que se viene, porque el cambio lo vamos a atravesar todos los países del mundo, pero si además nosotros estamos primarizados y la economía está primarizada, vamos a sufrir un deterioro mucho más agresivo, nuestra población va a estar mucho más expuesta, la pobreza va a seguir en las líneas que está, o sea, no, esto del el agro siempre dice que la exportación, esta teoría del derrame que es totalmente falsa, y por eso, o sea, y el agro se y la minería se mueven bajo esa narrativa, lo único que hacen en definitiva es exponer más al país a, digamos, a la primarización que viene siendo histórica, y ya digo que desde el punto de vista climático nos va a poner en un lugar muy desafortunado, a pesar de que tenemos gente que lo viene advirtiendo desde hace tiempo, o sea, la gente del panel intergubernamental que es experta desde hace muchos años, que viene advirtiendo que tenemos que tomar políticas más coherentes, y no está pasando, y nosotros estamos un poco mirando también este desarrollo. Entendemos que tenemos una matriz que está obsoleta, vieja, pero no... O sea, eso no es justificativo para seguir teniendo máquinas térmicas viejas trabajando. No, lo que hay que cambiar es el modelo productivo, Laura, y esa es una discusión muy fuerte que se va a tener que dar en algún momento. Pero nos quedamos sin tiempo, así que te agradezco mucho esta charla con La Deuda Eterna, aunque sea hoy justo el último programa. Nosotros les agradecemos el espacio a ustedes y de verdad muchísimas gracias por darnos el espacio para hablar de este informe, que es bastante técnico, que habla de las emisiones del Delta, y que si lo pueden mirar, en nuestra página está disponible y hay una petición para seguir avanzando con la protección de los humedales. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta muy pronto. Gracias, Darío. Bueno, y acá estamos de vuelta. Acabamos de escuchar sobre el informe que realizó Greenpeace en una entrevista que hizo nuestro compañero Darío Valvidares a Laura Vidal, que es la coordinadora de la campaña Humedales. También es un tema que hemos hablado mucho este año con la cantidad de incendios, digamos, como se vieron, son situaciones que vienen pasando hace mucho, y el cambio climático ya está acá, ya lo sabemos, hay innumerables informes al respecto de diferentes problemáticas. En este caso se abordó el tema de los humedales, pero también sabemos que hay informes sobre agrotóxicos, hay informes sobre megaminería, ya está establecido en documentos de todas las maneras y con todo tipo de organismos, entonces ya no sabemos cuánto tiempo más van a poder hacerse los sordos, los ciegos, y en muchos casos los mudos, por lo menos puertas hacia afuera, por adentro siguen negociando, eso ya lo sabemos. Así que es muy importante, lamentablemente, seguir generando este tipo de contenidos, y también está buenísimo que podamos darlos a conocer, porque como bien decía Laura, es algo que en la coyuntura y en lo que venimos viviendo este año pasó desapercibido. Entonces está bueno retomarlo antes de fin de año para que por lo menos quede ahí establecido que este informe existe, que es una situación que sigue creciendo y que por ahora no hay miras de que se haga algo al respecto. Como bien decía también, al no tener al no ser una causa penal, es como que te sugieren que algo no se puede hacer, pero sigue estando sin costo, y cuando no tiene costo sabemos que los empresarios no hacen nada al respecto. Compañeros, no sé si tienen alguna reflexión de lo que fue este bloque. Es como irónico, como comentás vos, Majo, y como comentaba la entrevistada, el nivel de necesidad de pruebas o de certificar maneras de ver si son o no corroborables o enjuiciables, en tal caso, cuando sobran pruebas por todos lados. O sea, nos ponen en duda la intencionalidad de este tipo de incendios, cuando se ven personas y menores caminando con bidones, cuando se ve la apuesta logística, y sin embargo nunca se discutieron las formas intencionales de lugares o espacios de tierra como Guernica, digo, no se dudó de ahí de la organización de una toma, no se organizó ahí de la puesta de banderas, de agrupaciones, organizaciones de fondo, pero sí se duda de la organización de fondo de los incendios que ya son claramente intencionales por la magnitud que tienen, por el daño que hacen, y sobre todo cuando uno calcula la especulación económica y financiera que genera en un país que importa dólares a través de la explotación del suelo. Entonces esta ironía en esta pandemia genera cuál es el problema real de esta Argentina, que es justamente la ubicación o colocación de intereses para que se hagan justicia. No existe gobierno popular si cada una de las formas o maneras de gobernar son solamente a partir de la conveniencia de quienes establecen la posibilidad que permanezcas en el poder. Si la cuestión se revierte, y como lo escucharemos Alfredo Grande más tarde, proletarios del mundo acercados, podríamos darnos cuenta que si nosotros estuviéramos gobernando nos preocuparíamos mucho menos por Guernica para encontrarle una solución, pero sí evitaríamos cuestiones intencionales explícitas como los incendios forestales. Otra de las ridiculeces que propone este sistema y otra de la vergüenza que te propone la discusión mediática. La pregunta de fondo es qué noticia te gobierna y qué intenciones vos tenés al respecto. Porque intencionalidad hubo en todos lados, pero justicia se imparte siempre para uno solo, los poderosos. Como dice nuestro compañero Adolfo, hay que cambiar el sistema. Y algo parece que viene cambiando, y este es el momento de decirlo porque ya lo habíamos nombrado con Laura en la entrevista. El juez de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, determinó mediante medida cautelar la prohibición absoluta de uso de agroquímicos, plaguicidas y sustancias contaminantes de cualquier naturaleza para tareas agrícolas dentro de las 250.000 hectáreas que abarca el archipiélago de las Lechiguanas. Esto es muy importante porque debe ser la primera medida que prohíbe todo, no la distancia, los 1.000 metros, los 200, no, se prohíbe en todo el archipiélago que está frente a la localidad de San Nicolás y en el sur de la provincia de Entre Ríos, en el departamento de Gualeguay. Así que esta sí es la buena noticia, me parece, porque algo empieza a funcionar. Así que bueno, no sé cómo estamos de tiempo y si ya nos tenemos que ir a un temita musical o a dónde. A un tema musical. Bueno, vamos a un tema musical entonces. Subime un poquito más la voz. ¿Que le suba más la voz? Sí, sí. Está bravo el asunto. Sí. Vamos. Pistones de un curioso motor de humanidad. Thank you. Cultura represora. La cultura represora no divide para reinar. Reina porque estamos divididos. Y esta división, división que se verifica, por supuesto, en lo que podríamos llamar el territorio de los explotados, de los marginales, de los excluidos, de los empobrecidos, es justamente aquello que la cultura represora necesita mantener desunido. Eso es un problema, indudablemente es un grave problema, pero mayor problema es justamente cuando somos funcionales, somos sinérgicos, inclusive somos promotores de los deseos y los mandatos de la cultura represora. Me refiero fundamentalmente a que esa famosa consigna revolucionaria, ¿no? Proletarios del mundo unidos, difícilmente se pudo llevar a una realidad sostenida. Hubo varias internacionales socialistas, pero hubo la revolución triunfante bolchevique, la revolución cubana, otras revoluciones, la China, Vietnam. Hubo muchos hitos importantes en la lucha contra el capitalismo, que es una de las formas más actualizadas de la cultura represora, sobre todo en la etapa superior del capitalismo, o sea, el imperialismo, según nos enseñara Lenin. A lo que voy es que la cultura represora tiene tanta capacidad de reproducción, tantas máscaras utiliza, que ese llamamiento de la unión, del unidos, de los proletarios, no puede ser soslayado. Quiero decir, no podemos, o mejor dicho, podemos, pero no deberíamos querer plantear que eso ha sido superado, que es otra etapa y demás. Para poder entender cuál es la dirección correcta, hay que ver cuál es el mensaje de la derecha. Y el mensaje de la derecha, que bien podría decir de las derechas, que van desde sus expresiones fascistas a sus expresiones socialdemócratas y progresistas, es muy claro. Plantea permanentemente, sin prisa, pero también sin pausa, esta idea de la unidad, esta idea de la sociedad como un todo, esta idea de la población como totalidad. Esa famosa consigna mentirosa que todos estamos en el mismo barco, nos salvamos todos o no se salva nadie. Bueno, evidentemente no es así. No estamos todos en el mismo barco. Hay algunos que tienen suntuosos yates y otros apenas una balsa para poder sobrevivir. Creo que el tema de las clases sociales, las clases culturales, las clases políticas, las clases económicas, las clases de género, hay que volver a ponerlo en la superficie. Si nosotros seguimos divididos y divididas, y divididos, aunque parezca un neologismo, bueno, evidentemente la cultura represora seguirá reinando. Cuando hablo de cultura represora, hablo de ese cuádruple registro que me parece necesario quizás actualizar en la urgencia de esta última columna, que es el mandato, la amenaza, la culpa y el castigo. Esos cuatro registros están en el afuera, en las bulas, en los edictos, en muchos reglamentos, incluso en la Constitución Nacional. Pero también están incrustados en nuestra subjetividad, y no incrustados de cualquier manera, incrustados en lo más inconsciente de nuestra subjetividad. De esa manera, nosotros reproducimos aquello que combatimos. Parece extraño, y de hecho lo es. Siempre recuerdo una frase de Freud, cuando dice, nunca lo hubiéramos sospechado, un inconsciente represor. Es decir, el inconsciente libidinal, sexual, político, histórico, social, habitualmente está reprimido, pero también es represor. Lo decimos de otra manera. La víctima también puede ser verdugo. Y de hecho, muchas víctimas terminaron asociados a los victimarios en las cárceles, en los campos de concentración, eso que la cultura represora llama románticamente como síndrome de Estocolmo, dando un mensaje equívoco respecto a la capacidad de un sujeto, una sujeta, de enamorarse de su represor, de su torturador, cuando en realidad ese amor es apenas una estrategia de supervivencia. Y por supuesto, también con un registro inconsciente. Por lo tanto, creo que es importante insistir, no tanto en la maldad del enemigo, sino en nuestra impotencia para enfrentarlo. Es evidente, y se ha visto, que cada vez que ha habido manifestaciones populares potentes, decididas, el poder, inclusive el poder en su manifestación más bestial, que son las fuerzas de inseguridad, en algún momento retrocede. Las imágenes del Cordobazo quedarán siempre presentes, porque fue realmente una pueblada con una fuerte alianza obrero-estudiantil que terminó derrocando nada menos que a Onganía, el general que decía que tenía objetivos y no plazos, que encabezó la autodenominada Revolución Argentina, deponiendo al mandatario elegido democráticamente, Humberto Illia. Es cierto, el peronismo estaba proscripto. Sin embargo, aquellos que apoyaron el golpe de Illia después encontraron que Onganía proscribió a todos. Evidentemente, lo democrático tiene en parte que ver con el origen. La proscripción no es democrática. Pero también lo democrático tiene que ver con el ejercicio. Y sin ir más cerca, pensemos el gobierno de Macri. El origen es democrático, constitucional. El ejercicio fue totalmente antidemocrático. Entonces, si queremos ser rebeldes, insurgentes, revolucionarios, dejemos de estar tan pegoteados con las formas y vayamos a los contenidos, vayamos a las esencias. Yo he intentado hablar de una de esas esencias cuando señalo el fundamento represor de la cultura. Y esa cultura que tiene un fundamento represor actúa desde afuera y la visibilizamos, no siempre, porque por ejemplo la publicidad, la pauta oficial se encarga de camuflar ciertos aspectos, y ahí tenemos el ejemplo de Guernica para evidenciarlo, ¿no? Ese discurso reaccionario de hablar de usurpadores, de la mafia de los terrenos, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo único que se defendía era el bienestar de los country de la zona. La cultura represora se reproduce en las organizaciones que la combaten. Esto, y lo digo como militante, como activista, como crítico social, como lo que sea, esto lo he visto, lo he sufrido, y son muchos y muchas los compañeros, las camaradas, que lo han sufrido en sus partidos políticos, en sus organizaciones, en diversos estamentos. Incluso en facultades, en academias. La cultura represora tiene una fuerte alianza con algunos sectores que uno supuestamente diría, bueno, estos vienen a terminar con. Y estos que vienen a terminar con no hacen más que prolongarlo. Las alternancias de gobiernos son una máscara que encubre la continuidad de los hechos jurídicos, políticos y económicos de los estados. Pensemos, por ejemplo, que este gobierno ha decidido pagar la deuda tomada fundamentalmente en el ultísimo tramo del gobierno de Macri. Los gobiernos pasan, los estados quedan. Como alguna vez dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, somos pagadores seriales. Pagadores seriales no somos, porque uno paga lo que debe. Y sabemos que la deuda externa es el nombre piadoso que tiene una enorme estafa fraudulenta, probada incluso en sede judicial. Por este año, en la última columna de este programa tan querido por mí, no puedo dejar menos de agradecer a Darío Valvidares el espacio que me ha dado, junto con otros compañeros y compañeras de la radio. Y bueno, como dije alguna vez hace mucho tiempo, tenemos que combatir todas las formas de la cultura represora, todas, desde las trincheras que cada uno elija. Habrá una victoria, seguramente habrá una victoria sin final, pero la principal victoria es esa, salir del mandato de la cultura represora. Y que si reina sobre nosotros, no sea porque nos mantenemos divididos. Por eso el título de esta columna, Proletarios del Mundo, acercaos. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Retaguardia Radio. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Laura Monteverde. Laura es médica, especialista en endocrinología. No sé si me salió bien, pero anda por ahí. Y también nos va a contar un poquitito, porque tiene un posgrado más que interesante para esta entrevista. Laura, muy buenas tardes y muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. Hola Darío, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y la invitación... ¿O la presentación? No, la presentación la continuás vos, porque ahora viene la parte más interesante, a pesar de ser egresada de la Universidad de Buenos Aires, nada más y nada menos, y ese posgrado en la Universidad de La Plata, otra de las universidades más reconocidas. Y entonces la pregunta que cabe es, ¿de qué se trata el posgrado? De justamente del cannabis medicinal, del cannabis de uso médico. La especialidad es endocannabinología. Muy bien. Ahora voy a explicar, mientras vayamos charlando, por qué se llama endocannabinología. Bien. Pero antes de que entremos en la parte medicinal, me parece que, como esta charla es de tono cultural y tratemos de que sea lo más amplia posible, ¿por qué no nos contás a nosotros y a los oyentes de La Deuda, no nos contás un poco cómo es la historia de esta planta tan vapuleada, adorada, pero viene desde una historia muy, muy antigua, ¿no? Bueno, muy muy buena pregunta. Bueno, el ser humano cultivó la planta de cannabis mucho más que cualquier otra especie sobre la Tierra. Es la planta más cultivada por su función multipropósito también, porque no solamente servía para fines recreativos o espirituales, sino también como alimento y para el uso como... para fibras y calzados, ropas. Por ejemplo, las embarcaciones se hacían en base al cáñamo. En la actualidad hay un uso, se ha redespertado el uso industrial, se ha puesto muy de moda, por ejemplo, la ropa de cáñamo. Pero volviendo a la historia de la humanidad, a mí hay algo que me parece muy interesante para que destacarlo, ¿no? Que es hay una coevolución. El hombre le ha abierto camino a la planta porque necesita espacios amplios y, bueno, en la medida que los nómades iban abarcando nuevos lugares, iban llevando sus semillas y dándole lugar, y la planta, a través de todos estos beneficios, inclusive los espirituales, donde a los chamanes convocaban a los dioses o a sus poderes superiores para poder inspirarse y conocer más allá. Entonces, de esta manera, pareciera ser que también hizo que nuestro cerebro evolucionara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista sociológico también hubo una evolución social, porque si hay alguien que puede conducir con una mirada más integral, ahí está la planta. ¿Qué son los cannabinoides? Bueno, ahora entonces vos me haces una pregunta que la vamos a dividir en dos. Los cannabinoides, podemos hablar de los fitocannabinoides y los endocannabinoides. Bien. Los cannabinoides son moléculas que tienen actividad sobre las células. Generalizamos, no solamente del ser humano. ¿Sí? Ahora vamos a ir detallando. Entonces, los cannabinoides son como si fuesen pequeños remedios microscópicos de tamaño molecular que cumplen distintas funciones: antitumorales, antiinflamatorios, analgésicos, antirreumáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí abrimos una rama, ¿no? Bien. Cannabinoides de origen vegetal, que son los fitocannabinoides, que lo encontramos solamente en la planta de cannabis, y los, acá viene la cuestión más interesante, los endocannabinoides, que son los que produce nuestro cerebro. Nuestro cerebro produce cannabinoides internos muy parecidos a los que produce la planta, o la planta produce cannabinoides muy parecidos a los que produce nuestro cerebro. Bien, espera, te detengo ahí un segundito porque sí, vamos a tratar de ir procesando toda la información. Sí. Como esto es radio y no tenemos imagen, voy a dar yo una vueltita. Dale. A ver si te parece. Hay una planta que está hace 5 millones de años en el planeta Tierra, que produce en sus flores, en sus cogollos, más de 600 compuestos activos, uh-huh, que se llaman fitocannabinoides. Uh-huh. Vamos al reino animal. Sí, dale. De los moluscos para arriba, lo que podría ser la evolución darwiniana, por decir, ¿no? Pasar de en anfibios, peces, mamíferos y aves y reptiles, todos en sus cerebros producen algún tipo de cannabinoide interno. ¿Esto es lo que descubre Rafael Michulán? Bien, en 1962 comienza una investigación. En realidad ahí logra aislar un cannabinoide, que es el THC, con lo cual esto empieza un camino de investigación mucho más sustentada en la evidencia científica. ¿Por qué? Porque no se apostaba a la planta de cannabis, porque no había forma de dimensionar sus características. Él logra aislar este cannabinoide de la planta, este fitocannabinoide llamado THC, que tiene muchísimas propiedades, y ahí empezaron a investigar durante más de 10 años y descubrieron un montón de otros cannabinoides de la planta. Y en 1982 viene el engarce perfecto, porque ¿para qué esta planta producía todos estos endocannabinoides y por qué a las personas le hacían tan bien? Ahí descubrieron que tenemos receptores, ahora vamos a dar una vueltita más porque es complicado entender, que tenemos receptores en nuestras células para recibir el cannabis. Es decir, tenemos una trama interna, nosotros y estos animales que nombré antes, donde el cannabis actúa como una llave, se llama candado molecular. Entra el cannabis hace un clic sobre la célula y produce transformaciones internas que le son benéficas. Se producen esas transformaciones internas, y esto, vamos a decirlo llanamente, vos corregime igual. Entre algunas cuestiones dijiste que los fitocannabinoides sirven como antitumorales y también como analgésicos. Bueno, como analgésico creo que una gran mayoría de médicos y de científicos creo que se lo aceptan. Ahora, cuando vos decís antitumorales, ¿es previenen los tumores o en caso de estar el tumor, el tumor es atacado por los fitocannabinoides junto con el ejército de endocannabinoides y puede destruir ese tumor? Bueno, te vuelvo un poquito atrás. Dale. ¿Puede ser? Sí. En este momento no hay posibilidad de que un médico diga esto sirve, esto no sirve. Hay evidencias científicas. Es como si un médico ahora se le ocurriera decir que el enalapril no sirve para bajar la presión. Tiene que comprobarlo. En la actualidad, un médico que se lanza a decir que el cannabis no sirve va a tener que demostrarlo. Ya hemos dado la vuelta. Bien, está demostrado tanto empíricamente por evidencias clínicas como a través de la investigación que el cannabis actúa sobre receptores que ya están identificados y que producen cambios fundamentales dentro de las células. Bien. Que muchas veces no producen otros medicamentos. Por ejemplo, ¿vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, por ejemplo, vos tocaste el tema de los tumores. A nivel tumoral cumple tres funciones muy importantes. Una, que se llama apoptosis, lo que hace es, vamos a decirlo de una manera así como vulgar, lo que genera es el autosuicidio de la célula tumoral. ¿Bien? Ajá. Entonces, el cannabis tiene tres funciones sobre los tumores hasta ahora conocidas. Una es la llamada apoptosis. Vamos a ver rápidamente qué es una célula tumoral. Es una célula que se le diferenció el ADN y se manda sola. Sí, sí. Van a hacer la suya, pierde su función de equipo, deja de ser equipo. Y entonces su ADN se transforma. El cannabis lo que logra a través del sistema inmunológico es que el sistema inmune desconozca esta célula y le crea un campo como para que esa célula, es como si hubiese, voy a poner un ejemplo horrible, pero que es es a lo mejor fácil de mirarlo, un ladrón rodeado de policías. Entonces, al ladrón en ese momento solo le queda entregar, o está rodeado. Bien. Bien, no, es un ejemplo lindo, pero podemos, está como la célula queda acorralada, esa célula se destruye. Entonces, una, lograr la apoptosis celular. Otra es, a través de las células posibles que puedan viajar, que las llamamos metástasis, células que agarran viajes, se suben sí, sí. A un trencito y se van a otros lugares. Bueno, lo que activa el cannabis son los factores de necrosis tumoral. Es decir, lo que hace es, y estos vagoncitos que transportan, destruyen esa transmisión, ese carrier. Bien. ¿Sí? Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, sí. Y otra función que es muy importante, que vamos a poner un ejemplo. Se escaparon, o el paciente ya viene con alguna metástasis. Entonces, supongamos que es como una semillita que cayó en una maceta y esa maceta empieza a echar raíz. Así funcionan los tumores. Claro. Llega la semillita, empieza a echar raíces. Bueno, esas raíces serían los vasos sanguíneos nuevos. Necesita esa célula ser alimentada, si no se muere. Uh-huh. Bueno, esa formación se llama angio de los vasos, angiogénesis. O sea, formación nuevo de vasos. Entonces, lo que hace el cannabis es matar, destruir la angiogénesis. Es como si le echáramos veneno al yuyo que no queremos que crezca. Claro, está bien. Ahora, porque ya nos estamos quedando, estamos llegando al límite de tiempo y está muy interesante sí. Esta charla. Una cosita sí, relación, no, y no sobre quiero... todo quiero que me expliques lo del sistema endocannábico muy brevemente. Ahí voy, pero una cosa en relación a los tumores, sí. Por lo cual lo hace compatible con la quimioterapia, es que protege las células buenas. Claro. Tiene funciones muy buenas sobre el resto de las células. Entonces, para la persona es mucho más fácil transitar la quimio. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? O la radioterapia, ¿no? Que también, claro, la destruye radio, todo. La quimio, la braquio, todo, sí. claro, porque tiene una función antioxidante muy potente. Muy entonces, potente. Sana las células sanas, mata las células malas. Bien. ¿Vos crees que esto en breve va a tener que estar dentro de la salud pública? Claro, sí, hay muchos países, por ejemplo, en Canadá, se entrega al paciente que va a ser quimioterapia a través en el mismo hospital, le entregan la dosis y la cepa que tiene que empezar a tomar para hacer su tratamiento, que lo hace más liviano también. El paciente no tiene vómitos, no tiene, bueno, todos los efectos adversos sí, que tiene la quimio, la pasa mejor. Tenés 30 segundos para decirme lo que es el sistema endocannábico y, bueno, en algún momento vamos a tener que hacer otra charla. Sí, claro. Bueno, mira, el sistema endocannabinoide es, como su nombre lo indica, está dentro de nuestro cuerpo. Imagínate que es como si fuese una red de pescadores que está llena de candaditos, ¿sí? Estos son los que yo llamo receptores. ¿Dónde actúan? Los fitocannabinoides y los cannabinoides que produce nuestro cerebro. Bien, es un sistema de comunicación molecular donde entra el cannabis como una llave y, una vez que activa ese receptor, produce un montón de efectos dentro de la célula que va a hacer que cambie su comportamiento. Entonces, si por ejemplo está liberando mucha adrenalina y esa persona está muy ansiosa, lo va a regular. La función básica y fundamental se llama homeostasis. Rápido te digo, en un segundo. ¿Qué es la homeostasis? Es como el termostato del aire acondicionado. Vos lo pones en 24, si sube la temperatura se va a activar, si baja se va a apagar. Y entonces nos regula la presión arterial, el nivel de colesterol, la temperatura del cuerpo, el nivel de los niveles de dolor y de ansiedad y casi todos los, nuestros sistemas hormonales. Por eso es un homeostasis, que es un regulador. Estábamos charlando hasta recién. Como si fuese un supervisor bueno. Bien. Está ahí como mirando que las cosas salgan bien y que el empleado esté bien alimentado, que no trabaje de más, que bien. Tenga buena luz. Sería como una función así muy, muy buena, digamos, de proteger. Muy bien, muy bien. Bueno, Laura, un placer y un gustazo haber charlado con vos hoy en el último programa del año de La Deuda Eterna, pero seguramente vamos a volver a charlar en algún otro momento. Bueno, te agradecemos, Darío, mucho. Gracias, sabes que te quiero mucho y bueno, me alegro haber compartido este espacio con vos, me encanta cómo pensás y bueno, está bueno. Gracias por el encuentro. Un abrazo grande y hasta siempre. Beso. Bueno, y ahí pudimos escuchar a la doctora, como bien habíamos dicho en el principio del programa, la verdad es que pudimos aprender diferentes cosas de un tema que si bien se viene hablando mucho y se ha defendido mucho lo que es el cannabis medicinal, tal vez no teníamos la noción, hablo tal vez personalmente, de la incidencia que tiene en las células y de qué manera trabaja en el cuerpo y por qué se viene peleando, cómo se viene peleando y cómo se van consiguiendo diferentes logros. Dari, no sé si vos querés sumar algo a esto que estuviste hablando un poco con la doctora. Es un tema que no sé, que lo hemos hablado mucho en realidad, tal vez internamente. Yo lo que creo es que las propiedades de las que se habla ya son indiscutibles. Dejó claro la doctora Laura Monteverde que ya no puede haber ningún médico que ponga en cuestión las propiedades del cannabis. Poner en cuestión las propiedades del cannabis hoy sería tratar de demostrar que no funciona. Es al revés. Ya las pruebas, las experimentaciones son tan claras que no hay ninguna posibilidad de que se puedan negar esto. Claro, los problemas son otros. ¿Qué pasa con otras industrias, no? Pero esto ha quedado como para una futura conversación, porque la verdad que era muy rica la conversación con Laura Monteverde, y conocer la historia de más de 5 millones de años también corresponde a una clase prácticamente de lo que es la endocannabinología. Claro, ¿por qué? Recuerdo que ella hizo esa especialidad además de ser especialista como médica endocrinóloga. Y todo ese estudio le permite hablar con la seguridad con la que habló, porque también está trabajando directamente con pacientes con distintas tipologías, con distintas enfermedades, pero lo interesante del cannabis es que además es una especie de principio activo precautorio que permitiría la no enfermedad, no llegar a la enfermedad. Bueno, y por otra parte, lo tenemos a Alfredo Grande en este bloque, lo tuvimos a Alfredo Grande en este bloque, con cultura represora. Y si uno lo emparenta con la entrevista, nos damos cuenta cómo el sistema actúa directamente como represor de los cuerpos y de las mentes. Por eso estuvo muy buena, Proletarios del Mundo, acercaos. Ya no dice unidos, como decía el manifiesto marxista, sino que dice, por lo menos, acercaos. Majo, cerrando el bloque. No, tal vez lo que quería hacer antes de cerrar el bloque era agradecer también a la doctora la manera didáctica de explicar las cosas, porque también sabemos que el límite es el entendimiento, es la formación, es el acceso a la información, porque muchas veces accedemos en términos en los que terminamos sin entender nada. Entonces también agradecer, como bien decís vos, esta suerte de clase en la cual lo hizo de una manera tan didáctica que todos pudimos entender realmente cómo opera en el sistema. Así que agradecer a ella y a, bueno, Alfredo, que siempre tiene también esa manera muy didáctica y poética de establecer un punto de vista y una mirada crítica. Así que, si te parece, vamos a un tema musical y después seguimos. Muy bien, continuamos con el programa. Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión. La esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar. Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar. Pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar. Fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. Que tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar. Quieren escuchar. De chiquita te enseñaron que los chicos son distintos. Nosotras con las Barbies y ellos juegan con autitos. Vos te tenés que cuidar, no podés hacer lo mismo. No existe libertad cuando existen femicidios, pero no voy a aceptar formar parte de este ciclo. Qué tan fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar. Que gritar si no nos quieren escuchar. No nos quieren escuchar. No nos quieren escuchar. No nos quieren escuchar. Qué tan fuerte hay que gritar. Lágrimas llorar para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. Que tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar. Ah, bueno, bueno. En la retaguardia arroba gmail. Pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba gmail. Yo digo gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Última columna de el año en la deuda eterna. Bueno, transformar la realidad. ¿Por qué el título? Porque cualquier sector político siempre escuchamos que la educación es el único factor que puede cambiar la realidad. Lo que nunca dicen

claramente de manera intencional. Nosotros optamos por darle voces a esas luchas y claramente de manera intencional los grandes medios masivos de incomunicación han decidido dejarlas por fuera de sus diarios, de sus portales, etcétera. Ale, no sé si querés sumar algo en este cierre antes de darle el paso a nuestro compañero también para que diga unas palabras. Sí, siempre suma no abandonar el agradecimiento, un orgullo de compartir con Majo, un orgullo de compartir con Darío, con Julio, con Adolfo, con Alfredo y con cada una de las personas que entrevistamos este año, un orgullo y unas gracias eternas porque en el año más complicado que nos toca vivir, especialmente en cuestiones de producción, de participación, de tener actividades sociales justamente ante las injusticias, se nos cerraron, nos sesgaron varias posibilidades y puertas y espacios de encuentro, que a pesar de eso lo pudimos sacar a flote y salir adelante, no solo sosteniendo el programa, sino generando cada vez más crítica a partir de la infodemia y la imposibilidad que hay de discutir por lo menos los aspectos y los puntos más claves, más importantes y claves de lo que es la ecología y en esta cuestión el sistema capitalista. Este orgullo me lo reivindico fuertemente porque es desde un medio comunitario y sobre todo desde un medio que también sostiene los programas de la agenda propia, pero un medio que sostuvo y generó el encuentro para la deuda eterna, donde siempre estamos agradecidos de todas las personas que nos oyen del otro lado, porque en todo el país se siente ese agradecimiento. El orgullo también de ser parte de una de las voces que se oigan y que replican las luchas sociales más importantes. En el año de la pandemia, el único virus que hubo fue que pocas personas pudieron estar sesgadas. Sin embargo, lo que son las represiones a las clases populares, pero lo que son las ventajas y los beneficios de los sectores corporativos y la corporocracia económica que rige este país y el mundo en general, eso no tuvo nunca cuarentena. Por eso, a pesar de estar con herramientas caseras, pudimos salir al aire y otra vez con orgullo continuar con esta deuda eterna. Y mientras estamos haciendo este cierre, justamente en este momento hay otra lucha más, que es la lucha de los médicos de la ciudad de Buenos Aires, que acaban de decretar un paro de 36 horas. No es casual que todo el mundo social esté convulsionado cuando cualquier tipo de transformación, ya que de eso estamos hablando, se hace imposible si la transformación es a favor de los que somos más. Siempre es a favor de los que son menos. Y los demás son los palos, las reprimendas, las rajadas de los trabajos, los cuestionamientos o la judicialización, como se hizo con los docentes ahora en la ciudad de Buenos Aires. Particularmente cumplimos un ciclo de 16 años y casi 4 meses con la deuda eterna. Yo no estoy desde el principio, pero casi. Digamos que los 16 años y 4 meses, 15 años tengo de programa. Y esto es mucho tiempo. Es mucho tiempo para un programa alternativo, para un programa que estuvo siempre y como sea trató de estar siempre al aire, con todas las deficiencias que podemos tener, que pudimos haber tenido, y sobre todo ahora con este tema de la pandemia. Le quiero agradecer profundamente a Adolfo Melnik, que es quien ideó la deuda eterna. Y bueno, y ahí habíamos empezado, o él había empezado con Ricardo Sarabia en aquel momento. Y ahora, los últimos años, acompañado de Alejandro Fernández y Majo Lombardo, que se sumaron a la difícil tarea de tratar de sostener un programa de radio en un medio alternativo. Y sin tener dinero a cambio. Eso es militancia. Cuando uno cree que hay un lugar para decir, para luchar, para resistir, para cambiar ideas y no está esperando plata, esto es la deuda eterna, justamente. Quiero agradecerle fundamentalmente a nuestros columnistas, a Alfredo Grande, por su permanente disposición para jugar con nosotros este juego, y a Julio Gambina, porque Julio es un economista muy reconocido, muy importante, y nunca dejó de poner su voz y de dar sus opiniones críticas, como hasta esta última columna que acabaron de escuchar. Así que probablemente la deuda eterna entre en pausa, y probablemente yo tenga particularmente una pausa o más larga. Así que nos volveremos a encontrar, seguramente la deuda eterna va a estar en el aire en algún momento cuando se termine la pandemia, porque nosotros queremos volver a la radio, no a las plataformas de Zoom, a la radio. Y en algún momento nos volveremos a encontrar, todos, y particularmente el que se va a alejar ahora un ratito, un poco, y se va a llevar una pausa más larga. Así que dejo el cierre de este programa número 46 de La Deuda y último del 2020 a ustedes dos. Gracias por todo. Bueno, ¿qué agregar a las palabras de Darío? Fundamentalmente agradecida por la invitación hace un par de años a sumarme a este programa, agradecida por la confianza también en más de un momento dentro de la producción, dentro del aire. Y agradecida por ser parte, así que gracias a todos los que nos siguieron del otro lado todo este tiempo, que también siempre comentando, siempre nos tuvieron en cuenta a la hora de tener que difundir lo que estaba pasando en las diferentes provincias, y eso habla también de los 16 años de trabajo que se hizo desde La Deuda Eterna. Así que un placer y un orgullo, y bueno, nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo en algún momento. Los abrazo muy muy fuerte a todos los que están de este lado y los que están del otro lado. Y acuérdense que la deuda va a ser siempre eterna y siempre vamos a estar del lado que corresponde. Ale, te dejo las últimas palabras a vos. Muchas gracias, es lo único que puedo decir porque no me entrarían los minutos para explicar lo que significa la deuda eterna en mi vida, el momento en que lo encuentro, la forma en que nos hallamos con Darío y nos empezamos a acompañar, y sobre todo el privilegio de que de repente mi vida podía estar desarrollando un papel que añoraba con muchas ganas y que la deuda eterna lo condensaba en gran parte. No imagino mi vida sin la deuda eterna, y no me imagino qué serían las vidas nuestras sin programas de este tipo, especialmente en los medios y las radios comunitarias. Así que, como siempre, gracias. Como siempre, a seguir luchando desde todos los frentes enunciativos posibles, porque la batalla es constante y necesaria. Y sobre todo, gracias a la deuda eterna.